como algo doloroso, porque la gente que yo escucho hablar hoy mal de Fernando, por ejemplo, en sesiones anteriores, en el Día del Maestro, le rendían el homenaje, reconocían la trayectoria de él, de 40 años de profesor, sobre todo su trayectoria en un colegio que sabemos todos que la educación y los valores están perdidos, y en ese colegio hasta han pedido que se los tenga en consideración para inscribir gente, o sea, así hacen colas y colas para inscribirlos, y ahora salir a decir y a tratarlo como lo están tratando, me parece, realmente a mí me parece una locura, ¿no? Incluso ellos mismos reconocían el afecto que notaban en los exalumnos o alumnos mismos del colegio. Yo lo viví cuando Fernando, también por razones políticas, de abocarse a uno de los dos temas, porque no podía estar con el colegio y encarar la candidatura a intendente, tomó la decisión de apartarse. Yo lo viví, lo vi a los chicos llorando, sacándose fotos, acompañándolo en todo momento, los padres pidiendo que no se vaya. O sea, a mí me parece una locura que por temas políticos o de intereses económicos, porque para mí esto va más allá de temas políticos o de querer conservar el poder, agregan o agravien como están haciéndolo. ¿Intereses económicos en qué sentido? ¿Cómo? ¿Intereses económicos en qué sentido? ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, que hay muchos cargos que son puestos exclusivamente tipo se han generado directores y en esos roles se han colocado que seguramente todos esos temas que no cumplen una función que corresponda a lo que tiene planteado Fernando, esos cargos no van a estar, seguramente que se va a acomodar la economía de la municipalidad como para que todo funcione como corresponde y no se esté malgastando dinero en cargos públicos, en cargos políticos que no cumplen la función y que se podrían resolver tranquilamente con los funcionarios o la gente de carrera de la municipalidad. Bueno, te olvides que Fernando en su momento tuvo no solo tránsito a cargo de él, sino que también estuvo en Inspección General, tuvo un montón de, en un momento de su vida tuvo como 4 o 5 dependencias manejándolas él solo. Entonces, evidentemente no creo que sean necesarios tantos cargos políticos, y eso es lo que él plantea también, ¿no? Bien. Bueno, hoy seguramente la sesión también va a haber fuego cruzado, me parece, ¿no? Entre el oficialismo y el bloque al cual pertenece de la agrupación atlántica. Me parece que José Cano va a ser una cuestión previa, me da la sensación, sobre algunas bastantes deudas de la comuna, y esto va a disparar un largo debate. Bueno, suerte. Pero, ¿no? Carlos, te agradezco. No. Yo te digo que a las deudas que pueda llegar a decir José Cano, comparadas a las que día a día yo como secretaria de Fernando recibo acá de distintos sectores, van a ser pocas, se va a quedar corta, se va a quedar corto. Gracias, Patricia, por el tiempo. Bueno, dale, te agradezco y te mando un beso grande. No, por favor, ahí está. Chao.